Yo quiero que me ames. Yo quiero que hagamos el amor tú y yo, y que la luna sea testigo, mi amor. Yo quiero que me ames. Yo quiero que hagamos el amor tú y yo, y las estrellas solo brillen por vos. Las palmas arriba y que nadie te persiga. Llegó la cuña de las pipas, Shakira. Dale, dale. Yo quiero que me ames. Yo quiero que hagamos el amor tú y yo, y que la luna sea testigo, mi amor. Yo quiero que me ames. Yo quiero que yeah.